Buenos días, soy Leticia Guevara desde Atlanta y a continuación te voy a contar las 5 cosas que debes saber a esta hora. No se han disparado cohetes hacia Israel durante la noche por primera vez en una semana. Israel tuvo su primera noche sin advertencias de lanzamiento de cohetes desde que estalló el conflicto con combatientes palestinos hace una semana, así lo informaron las Fuerzas de Defensa de Israel. Por su parte, en Israel se impuso un cierre parcial de la Ribera Occidental. Solo se permitirá la entrada a ese país a hombres mayores de 45 años y trabajadores de la construcción palestinos con permiso de trabajo. Así lo dijo Alon Pencel, portavoz del coordinador de actividades gubernamentales en los territorios de Israel. El cierre coincide con un llamado palestino para un día de manifestaciones y huelgas en protestas contra el conflicto entre Israel y Gaza. La Marina de la India rescata a 177 personas en una barcaza hundida durante el paso del ciclón Tauktae. Esto mientras 96 personas siguen desaparecidas. La embarcación se hundió en un campo petrolífero frente a la costa oeste de Mumbai y debido a las severas condiciones climáticas ocasionadas por el ciclón, informó la Armada de la India. Llevaba 273 personas a bordo, según informó el Ministerio de Defensa de Mumbai. Rebrote de COVID-19 desborda los hospitales en Santo Domingo, así lo confirmó el propio presidente de República Dominicana, Luis Abinader. Falta de camas, pacientes en camillas y otros sentados con oxígenos en los pasillos. Ya colapsaban la unidad de coronavirus en el Hospital Francisco Moscoso Puello en Santo Domingo. Esto mientras muchos pacientes han tenido que ser trasladados a otros centros de salud porque en ese ya están abarrotados de pacientes, según las más recientes informaciones del Boletín de Salud Pública de República Dominicana. De los 731 casos confirmados este lunes, el 60% de los contagios se ubican en el Gran Santo Domingo. Solo en esta zona, la ocupación en cuidados intensivos en el sector público es de 81%, según cifras de Salud Pública. En Estados Unidos, el gobierno del presidente Joe Biden anunció que se emitieron nuevas sanciones contra el gobierno militar de Myanmar en coordinación con Canadá y el Reino Unido. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, aseguró que las sanciones tienen como objetivo ejercer presión política y financiera sobre el régimen en tanto no se detenga la violencia ni se respete la voluntad del pueblo. El gobierno de Myanmar ha llevado a cabo una violenta represión contra los manifestantes a favor de la democracia y contra figuras claves del régimen militar, así como algunos familiares de funcionarios previamente designados. A 66 días del inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el país anfitrión enfrenta una cuarta ola de infecciones por COVID-19 y varias prefecturas se mantienen en estado de emergencia al menos hasta finales de este mes. Sebastian Coe, presidente del World Athletics, dijo a CNN que sería injusto cancelar el evento en este punto, cuando el fútbol, el tenis, el rugby y otros deportes ya se están llevando a cabo y muchas ciudades están volviendo a la normalidad. Desde Atlanta les informó Leticia Guevara. Sigan conectados y bien informados a través de cnne.com. En esta temporada de lluvias, protege tu hogar con los impermeabilizantes Gliden al mejor precio. Gliden, contigo siempre. Presentó CNN Radio Noticias. Si quieres olvidarte de las goteras del techo y las filtraciones en tus paredes, impermeabiliza tu hogar al mejor precio con Roof Coating, Drywall y Drywall Extreme de Gliden. Chuck Norris, Sylvester Stallone, Eddie Murphy y Michael J. Fox arrasaron en 1985. Eso fue en el cine, pero en la música, un 18 de mayo de ese año, estos álbumes se vendían como pan caliente. ¿Cuál de estos llegó al primer lugar específicamente para esta fecha? Sintoniza este 18 de mayo, otro martes de Top 5 en los 80s a las 7. Antena 8, música para todas las generaciones. Lo que sigue